Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. 9:00 a.m. en punto. Gracias, Andrés Viracocha, su trabajo del día de hoy. Y pues, realmente amanecemos con frío, ¿no? Y no diría frío. Hay una helada, ciertamente, en Quito. Por ahí hay algunos rayitos solares, esperemos que de veras nos calienten y que tengamos un día un poco más abrigado. Bueno, pero si eso no es así, no importa. Nos abrigamos un poco más y seguimos adelante con nuestros proyectos, ¿sí? Que nada nos detenga en lo que nos hemos fijado para estos días. El día de hoy quiero comentarles, bueno, como siempre estará con nosotros Ricardo Jiménez, desde la Cruz Roja Ecuatoriana. Y miren ustedes, a las 9:40, igualmente William, el señor William Torres estará con nosotros desde Cruz Roja Ecuatoriana, vía telefónica. Desgraciadamente no le es posible acercarse hasta nuestras instalaciones, pero él nos contará sobre la Cruz Roja Ecuatoriana, el Comité Internacional de Cruz Roja Ecuatoriana y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Pues se firmó un convenio importantísimo dentro del marco de cooperación y coordinación con el fin de maximizar, amigas, amigos, la capacidad global del movimiento para incrementar el impacto de la misión humanitaria de Cruz Roja Ecuatoriana acá en nuestro país. Por lo tanto, estas tres instituciones conocidas a nivel internacional, sumamente importantes, han firmado este convenio. Quisiéramos saber de la voz, ¿no?, de la propia voz del secretario general, William Parra, de qué se trata y más detalles sobre este convenio. Empecemos con música. El día de hoy vamos a escuchar voces e interpretación de instrumentos, como es el maestro Carlos Santana, por ejemplo. Hace algunos años, yo creo que será unos 15 años, comenzaron la moda de las fusiones musicales, ¿no? Y también de los ritmos, de la función de ritmos. En este caso, miren ustedes la experiencia, el prestigio tremendo, ¿no? Carlos Santana se junta con Maná hace algún tiempo ya y sale Corazón Espinado. Corazón Espinado, que es un tema, como les decía hace un momento, que siguiendo esta corriente de fusiones logra empatarse muy bien. Maná y Carlos Santana, ahí está. Esta mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Faltan pocos días, pocas horas ciertamente para que celebremos el día de difuntos o finados, como también lo conocemos, ¿cierto? Y miren ustedes, esta no es una celebración que lo hacemos los ecuatorianos o solamente a nivel de Latinoamérica. Es una celebración que se lo hace alrededor del mundo, ¿no? Y precisamente vamos a compartir con ustedes 10 celebraciones del Día de Muertos en el mundo entero. En Ecuador, por supuesto, tenemos una forma de celebración con la colada morada, con las guaguas de pan, muchas veces hechas artesanalmente, ¿no?, dentro de la casa, en hornitos caseros, en fin. Quiero comentarles que, por ejemplo, el Día de Muertos en México fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es una tradición que ha sobrevivido a través del tiempo y posee una serie de características especiales. Las ofrendas, los platillos, las flores de cempasúchil y distintas ceremonias que se realizan para la llegada de los muertos son algunas actividades que solo en México se realizan. Su origen se remonta desde la época prehispánica, en la que era común conservar cráneos como trofeos y mostrarlos en los rituales que simbolizan la muerte y el renacimiento. Esta tradición, amigas y amigos, se convirtió después en el Día de los Muertos y se conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexicano, cerca del inicio de agosto. Las festividades entonces pues eran presididas por la diosa Mictlantecuhtli, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, y la esposa de Mictlantecuhtli, señor de la Tierra de los Muertos. Actualmente, esta fiesta, esta celebración, coincide con celebraciones católicas también del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Comienza el 1 de noviembre con la llegada de los niños fallecidos y el segundo día con el arribo de los adultos. Es común en esta fecha acudir al panteón, al cementerio, como lo decimos nosotros, a visitar a nuestros muertos, colocar una ofrenda en la casa con la comida que más le gustaba al difunto, y pues los espíritus entonces se cree que permanecen estos días con nosotros para después regresar nuevamente al más allá. En Oaxaca, en Mixquic, en Taxcuaro, otras regiones igualmente de México son reconocidas por las especiales ceremonias que se realizan en esta fecha. Miles de citadinos y turistas acuden a estos lugares a presenciar estos festejos del Día de los Muertos. Bueno, nosotros hemos escogido 10 celebraciones alrededor del mundo y en estos días iremos compartiendo con ustedes poco a poco, celebración a celebración. Les recuerdo que el día de mañana está con nosotros Patricio Robalino, un estudioso realmente de esta celebración. Viene desde el Centro Cultural Huasipungo. Muchos consideramos ciertamente que el trabajo que hace Huasipungo es, diríamos, como el trabajo de guardianes de la cultura popular del Ecuador, y pues se los agradecemos, felicitamos su trabajo y queremos que Patricio esté con nosotros el día de mañana. Él ha aprobado ya nuestra invitación, así es que mañana tendremos la música y otros contenidos respecto a la celebración de difuntos en nuestro país. 9:15 a.m. Vamos a escuchar a Alberto Vázquez y al volver ya está con nosotros Ricardo Jiménez de Cruz Roja Ecuatoriana. Tú significas todo para mí. Que tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes. Por mi vida te adoro yo. Tú eres todo para mí. Tú eres la vida que el Señor me dio. Tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Ya está con nosotros Ricardo Jiménez. Nosotros lo conocemos desde hace tanto tiempo, como ustedes también, a cargo, al frente de un trabajo importantísimo, como es la capacitación, el apoyo, la educación en este tema que nos concierne a todas y a todos, el tema del VIH-Sida. Buenos días, Ricardo. Bienvenido. Gracias tu tiempo. Hola, Beatriz. Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien, bien, esperándote y pues siempre con la expectativa de saber algo más del trabajo de ustedes. Bueno, estamos empezando a prepararnos, bien atrasados, por cierto, en este evento del 1 de diciembre, en que se conmemora la respuesta de la sociedad. Anteriormente se decía civil, es decir, solamente la sociedad civil ante el VIH. El 1 de diciembre es de esta conmemoración. Aquí en Quito tenemos un poco de problemas porque normalmente las fiestas de Quito interfieren con este evento, que es una oportunidad para sensibilizar a la gente, para prevenir. Se promueve mucho la prueba de VIH entre las personas que están distanciadas, alejadas de este conocimiento, de esta sensibilidad. Y entonces, Cruz Roja todos los años propone algo, pero como te comentaba, cada vez es más difícil trabajar en el sentido de que los recursos no abundan, hay pocos recursos para esto. Cruz Roja, por mandato, es auxiliar de los poderes públicos, simplemente haciendo las cosas que tal vez los poderes públicos no logran concretarlo entre las poblaciones más expuestas, las más vulnerables, ¿no? Ese es el mandato nuestro. Entonces, claro, nos concentramos en todas estas poblaciones que no son muy visibles, que no se perciben como especialmente vulnerables, a pesar de que en el Ecuador, como hemos conversado tantas veces, Beatriz, se tiene una epidemia concentrada entre las poblaciones, entre los grupos más expuestos. Uh-huh. Entonces, esa es la razón de ser. Entonces, como te decía, iniciamos este trabajo. Vamos a ver si logramos hacer algo con la academia. Afortunadamente, este año tenemos un poquito de recursos para intentar más bien una especie de afiche, algo que motive a la gente a hacerse la prueba, a conocer sobre esta cosa, y es lo que estamos haciendo. Una de las instituciones realmente que es considerada, que está considerada por la ciudadanía, por la sociedad civil, como tú decías, como una de las instituciones nobles, como una de las instituciones realmente de gran trabajo humanitario, es Cruz Roja Ecuatoriana. Así es. No solamente en Ecuador, a nivel del mundo. Sin embargo, sabemos que ustedes se las arreglan con el presupuesto que se les asigne, y así trabajan. Ahora, esta campaña que tú has señalado, la sociedad civil un poco acercándose, ¿no? Un poco más de información, pero además acercándose a la prueba como tal, ¿no? Y sería un paso formidable, a lo mejor de ahí saldría una estadística con la que contar también, Ricardo. Bueno, el Ecuador tiene ese problema precisamente, que en algún momento con dineros externos llegó recursos del Fondo Mundial, que trabaja en malaria, tuberculosis y VIH precisamente. Se logró hacer un estudio de línea de base. Lamentablemente, yo no entiendo bien la razón. Aparentemente, la instancia encargada de hacer este estudio pensó que se refería únicamente a las poblaciones muy vulnerables. Uh-huh. Y es un tipo de discriminación bien, bien extraño, ¿no? Discúlpame, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, habría que hacer nuevamente una aclaración. ¿A qué consideramos nosotros estas poblaciones vulnerables? Las poblaciones vulnerables son precisamente las personas en situación de extrema pobreza. Le podríamos poner en nuestro país, en ese caso, las personas de orientación sexual diferente, que son las que empezaron a sufrir los efectos de la epidemia inicialmente, las trabajadoras y trabajadores sexuales, las personas privadas de la libertad. En las cárceles pasa mucho, muchas cosas que no conocemos, que no se visibilizan, que tal vez los expertos no están tomando en cuenta, y aparte de eso también las personas en situación de movilidad humana. Sí, me parece importante esa aclaración. Nosotros, el país, y yo tiendo a olvidarme esto, en el país no se tomaba en cuenta a los usuarios y usuarias de drogas, ¿no? Porque si bien incide en el mayor número de casos, una persona que está bajo la influencia de las drogas difícilmente va a tomar las medidas necesarias para protegerse. Se suscitan situaciones de violencia, de extrema violencia, violencia familiar, inclusive por la dependencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que mal pueden utilizar el método de barrera. Una persona que está bajo la influencia del alcohol difícilmente va a pensar en un preservativo. Una protección, ¿no? Una protección. Y este momento está muy grave la situación porque, como tú algún momento mencionaste, estamos cayendo en la H, en la heroína, ¿no? Si tú recuerdas, al inicio de la epidemia se hablaba de la epidemia de las cuatro H's. Las cuatro H's eran heroinómanos, que es el caso que está pasando ahora, eran homosexuales, haitianos, porque se señalaba a los haitianos como una población, en ese entonces se decía de riesgo, una población expuesta, y también, se me escapa la última, ya estamos usuarios de drogas, haitianos, homosexuales, y bueno, eran cuatro, en algún momento. Uh-huh. me acuerdo, Beatriz. Entonces, fíjate el estigma que traía esto. Y también situación. Hay un discrimen abierto, ¿no?, con esto. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, El caso es que ahora ya tenemos que preocuparnos de la heroína también, porque como se inyecta, entonces el compartir agujas, que es lo más frecuente en esas situaciones, trae un resurgir de la pandemia, de la epidemia, y entonces vemos que lo que pasaba en el norte, pasaba en el sur, en Argentina, hay muchas personas que contrajeron el VIH por el uso de drogas intravenosas. Está pasando aquí también, está iniciando a pasar. Hablamos de que diciembre sería una fecha clave para hacer una convocatoria a nivel de ciudadanos. ¿Esto en qué área se lo haría? ¿Hay una convocatoria general para hacerlo, qué sé yo, en la Carolina, es decir, en un sitio donde albergue realmente una población masiva? Bueno, en todo el país, ¿no? Trabajamos, tenemos la suerte de que cuando el programa de salud no está tan fortalecido en alguna junta provincial, en alguna provincia de nuestro país, nos toma la posta cualquiera de los otros programas, por ejemplo, Juventud, que trabaja mucho en violencia, en drogas, en salud sexual y reproductiva, entonces nos toma la posta. Y entonces así se logra incidencia, se logra trabajar en las 25 juntas provinciales de Cruz Roja en el país, porque a diferencia del país, que tenemos 24 provincias, Cruz Roja tiene dos juntas provinciales. Trabajo en dos juntas provinciales en Galápagos, en dos islas grandes, ¿no? Está en Santa Cruz y en San Cristóbal. Entonces se trabaja en esas dos islas, en estos temas que a veces pasan desapercibidos, que están pasando desapercibidos. Entonces esa es la idea. La idea sería, no sé, en Guayaquil, ellos tienen una estrategia muy interesante, el abordar de persona a persona. Por ejemplo, una mujer joven aborda a otra mujer joven, un chico joven aborda a otro chico joven y le sensibiliza en la calle. No es solo el dar el folleto, no solo el entregar el preservativo, no solo el hablar de prevención, sino también explicarle de manera amigable entre pares, ¿no? Un trabajo muy interesante. Pensamos reproducir eso en Quito por ser sede del gobierno central, precisamente porque creo que ahora ya estamos hablando del virus Zika y nos hemos olvidado del VIH. Hablamos mucho tiempo de la chikungunya y total que tuvimos 16.000 casos al mes de que apareció el paciente cero en Ecuador. Entonces yo creo que sí, no hay que descuidar estas cosas, pero también no hay que olvidarse de las que están causando problemas a nuestra economía. Ahora, justamente, Beatriz, y es una reflexión que traigo a todos y todas, que estamos hablando de todos los problemas que está acusando la economía del Ecuador. Deberíamos también hablar de los factores externos o factores intrínsecos, de cierta forma, como es el VIH, en el tema de VIH y economía, que siempre mencionamos, y VIH y las posibilidades de desarrollo del país, porque un país con alta tasa de VIH no se va a poder desarrollar, ¿no? Esto último que acabas de señalar ciertamente nos preocupa, nos alerta, y yo creo que este podría ser el próximo tema a desarrollarse la semana... la semana que viene tenemos nosotros... Feriado, claro que sí, pero estamos celebrando a los muertos. Estamos celebrando a los muertos, pero la próxima semana, que ya sí nos vamos a reunir, sería importante, Ricardo, hablar sobre este tema y desarrollarlo ya, un poco más, claro, ¿te parece? Sí, muchas gracias por la oportunidad, más que nada, porque sabemos, conocemos que sin estos espacios el tema se diluye, se oculta, se olvida, y es muy grave porque cada vez el número de casos es más grande, no más alto. Ricardo, desde ya estamos en la expectativa y la atención de escucharte la próxima vez desarrollando este tema, el VIH y la economía, ¿sí? Muy perfecto. Amable, muchas gracias, tu tiempo, 9:30 a.m, qué pronto pasa el tiempo. Vamos a hacer un corte, Andrés, luego vamos a escuchar la voz del ecuatoriano Fausto Miño y retornamos con más de Juntémonos en la Casa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la poética de sus canciones y la sonoridad de la vida en la voz de Karina Clavijo, cantautora ecuatoriana. Un concierto íntimo, el lanzamiento del CD Epicentro, su nueva producción discográfica, acompañada de grandes amigos, María Tejada y Lenin Palacios. Jueves 5 de noviembre, 19:30, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera su pase o reserve llamando al 0999-745311 o el día del evento en las boleterías del teatro. Los esperamos. Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces. La Embajada de Honduras en Ecuador, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces. Del 26 al 29 de octubre en las diferentes salas de la Casa de la Cultura. Miércoles 28, acto solemne con la participación del Cuerpo Diplomático de Honduras en Ecuador y autoridades de la Casa de la Cultura. Además se presentará el grupo Satuye Jazz Group a las 19 horas en el Hall de la Casona. Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Como antes, voy renunciando a tu amor. Ya comprendí que tu anillo no fue un compromiso, sino una emoción. Ya me juzgaron los tuyos, piensan que he sido el peor. Yo no me atrevo a culparles, lo poco que saben, solo es tu versión. Voy comprendiendo el perdón. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Va a pasar el tiempo y yo olvidaré tus labios. Ya me he juzgado yo mismo, ya me apliqué una sanción, ya comprendí el egoísmo, el tuyo y el mío, estúpido amor. Ya me sostuve con alguien, pienso que fue el mismo Dios, me aseguró que la vida no había terminado si no estabas vos. Vas comprendiendo el perdón. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Cuánto me costó entender que habíamos terminado. Claro que también me duele la melancolía. mejor ahora mantener distancia. Claro que me fui pensando que el amor contigo no se comparaba. Claro que alguien me curó cuando me desangraba. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. A pasar el tiempo y yo ya olvidaré tus labios. Cuánto me costó entender que habíamos terminado. Bueno, nosotros seguimos con nuestro programa y queremos agradecer a Cruz Roja Ecuatoriana. Nos han hecho una primera llamada preventiva, digámoslo así. En breves minutos ya estaremos conversando con su secretario general, el señor William Parra. Y sí, ciertamente para nosotros es importante saber qué está pasando con Cruz Roja, cuáles son sus actividades. Y estamos contentos, estamos satisfechos porque la verdad es que hemos logrado trabajar, hacer una buena conexión con ellos, y ya, yo creo que ya vamos por el año de trabajo juntos, con bastante, ¿qué diría yo?, permanencia, ¿no?, el programa con Cruz Roja, y entonces queremos realmente hablar y que sea el señor William Parra, secretario general de Cruz Roja, quien nos amplíe algunas informaciones. En todo caso, lo que sí es importante destacar es que la Cruz Roja Ecuatoriana, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja firmaron este acuerdo, un acuerdo marco de cooperación y coordinación con el fin de maximizar la capacidad global del movimiento para incrementar este impacto, ¿no?, en la misión humanitaria que tiene Cruz Roja Ecuatoriana. Ahora, este documento también permite que las sociedades nacionales que cooperan con Cruz Roja Ecuatoriana firmen acuerdos similares para desarrollar actividades con el consentimiento de la institución en nuestro país. De esta forma, amigas, amigos, se pretende entonces fortalecer el accionar de Cruz Roja Ecuatoriana para prestar eficazmente servicios humanitarios de calidad. En esta firma, en la firma de este acuerdo, estuvieron presentes Michael de Tomaso, delegado de la Media Luna Roja, ¿sí? Raúl Viteri, jefe de la misión de Cruz Roja Ecuatoriana en Ecuador, y el doctor Juan Cueva Ortega, presidente nacional de Cruz Roja Ecuatoriana. Bueno, esperamos que unos breves minutos más ya tengamos esta llamada al aire para conversar con el secretario general de Cruz Roja Ecuatoriana. Hasta que eso suceda, amigas, amigos, queremos dar a conocer a ustedes igualmente este boletín de prensa que me llegó esta mañana, ¿no?, en el cual nos invitan a mirar, a ser parte de estos 7 cortometrajes ecuatorianos que se presentarán en 5 ciudades, sedes de la 13ª Internacional del Cine El Lugar Sin Límites, pero que igualmente se presentarán en nuestra ciudad, en nuestras salas. Tenemos, creo, ya la llamada antes de continuar. Sí, estamos listos con la llamada. Gracias, Andrés. Queremos agradecer a Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Qué pasa con la llamada? Quisiéramos que nos diga Andrés. ¿Qué pasó? No está lista la llamada de Cruz Roja. ¿Van a volver a llamar? Ya, entonces vamos a seguir nosotros con esta información. Decíamos que esta selección oficial de la 13ª edición del Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, incluye 7 cortometrajes producidos en Ecuador. Deshoras y Lejana, de la directora Marjorie Ibarra. Sin Retorno, de Darwin Valencia Martínez. Mujeres frente al espejo, de Jorge Vega Reyes. Ojos Cerrados, de Catherine Romero. Caballeros, de Cheo Poggi. Y Soy Homosexual, de Carmen Santillán. El Lugar Sin Límites, amigas, amigos, apuesta al talento nacional, abriendo espacios para que la audiencia pueda disfrutar de la producción ecuatoriana en distintas ciudades del país. De este modo, se estimula la presentación de los temas LGBTI en el cine nacional, facilitando el debate y la reflexión sobre los mismos. Vamos a darles más información en unos minutos más, hasta tanto escuchemos entonces más música. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bueno, nosotros interrumpimos un poquito el tema musical que estábamos escuchando, amigas y amigos. En este momento se logró establecer la llamada ya con Cruz Roja Ecuatoriana y queremos agradecer profundamente la atención que nos han brindado. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Es el señor William Parra? Sí, exactamente. Buenos días. Señor Parra, mil gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ustedes por la oportunidad. Mire, conocemos que la Cruz Roja Ecuatoriana, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, firmaron un acuerdo marco de cooperación y coordinación con el fin de maximizar la capacidad global de este movimiento para incrementar el impacto de su misión humanitaria en Ecuador. Quisiéramos que nos hable un poco más sobre este acuerdo. Bueno, este acuerdo permite que los integrantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja podamos estar siempre coordinados, que mejoremos la coordinación y que las actuaciones en cada país puedan tener un sentido más concentrado, más integral en las acciones que realizamos, de cara siempre al beneficio de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. El interés siempre va a ser el de trabajar en conjunto, ¿no? Los integrantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja somos la Federación Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales. En este caso, la Cruz Roja Ecuatoriana es una sociedad nacional. Señor Parra, usted es el secretario general de Cruz Roja Ecuatoriana. Tremenda responsabilidad, sin lugar a dudas. Cuando consideramos que Cruz Roja Ecuatoriana es una de las instituciones de índole humanitario más grandes que hay en el mundo. Ustedes, supongo yo, que quisieran trabajar en múltiples espacios de la comunidad. Más recursos financieros, recursos físicos, qué sé yo. ¿Permiten que esto ocurra o de alguna manera hay limitaciones? Seguro hay limitaciones, siempre. Y las sociedades nacionales de la Cruz Roja trabajamos siempre por las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad. Esto quiere decir que siempre van a ser en sectores que por diferentes razones estén en condiciones de riesgo, que haya dificultades para atención, marginalidad o difícil acceso a los servicios básicos. Y principalmente en comunidades donde de alguna manera se afectan los derechos, ¿no? Esto ocasiona que se trabaje en todos los países que están en condiciones de vulnerabilidad y siempre, de todas maneras, coordinados con los estamentos estatales en cada uno de los países. En Ecuador hay una coordinación con el gobierno local y con el gobierno nacional. En el caso de los voluntarios, ¿cómo va este aspecto del voluntariado? Esta ha sido otra característica de Cruz Roja, puesto que jóvenes, chicas, chicos, inclusive gente adulta, por mucho tiempo han tenido en su expectativa ser voluntarios de Cruz Roja. ¿Cómo va este tema? La Cruz Roja, el movimiento internacional, se soporta en el voluntariado. Tiene como un principio fundamental del movimiento el voluntariado. Por lo tanto, para la Cruz Roja es importante, sobremanera, el voluntariado, la fidelización de personas que quieran dar su aporte voluntario a la Cruz Roja y que se puedan generar acciones a través de estas personas que son realmente el motor y el sostén de todo el movimiento. En Ecuador buscamos siempre tener oportunidades de acciones para el voluntariado y hay una invitación abierta a todo el público que quisiera formar parte del voluntariado, que se acerquen hacia las juntas provinciales pidiendo ingresar hacia el voluntariado, que hay actividades para desarrollar a nivel comunitario en favor siempre, como decía hace un momento, de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Bien, en cuanto a las comunidades de nuestro país, comunidades que obviamente están distantes a la ciudad, ¿cómo es esa aproximación de Cruz Roja hacia ellas? La ventaja del movimiento internacional y de la Cruz Roja Ecuatoriana en específico en Ecuador es que estamos presentes en las 24 provincias, al menos en las cabeceras cantonales de cada una de las provincias. Y en algunos casos, en algunas provincias, también estamos en juntas cantonales. Esto nos da un acercamiento mayor hacia la comunidad y un trabajo más cercano con las comunidades. El trabajo en zonas rurales ha sido uno de los trabajos que se han venido ejecutando durante toda la existencia de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y ahora también estamos con el tema urbano, también trabajando en zonas urbanas. Entonces todo va a depender de la junta provincial, de la zona donde se esté trabajando y de las necesidades que haya en esa zona. Amigas y amigos, esta mañana estamos en un diálogo en vivo y en directo con el secretario general de Cruz Roja Ecuatoriana, el señor William Parra. Y ciertamente, señor Parra, ha sido muy alentador escuchar sus palabras y nosotros queremos una vez más señalar que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y este programa, juntémonos en la casa. Bueno, ya vamos un poco al año, un poco más, con un espacio donde realmente queremos dedicar a Cruz Roja Ecuatoriana. Lo hemos hecho en este año con el tema de la prevención, de la capacitación, del apoyo en temas de VIH. Lo hemos hecho con Ricardo Jiménez. Sí, exactamente. Y pues nosotros realmente felicitamos el trabajo de Cruz Roja en esa área, como en todas las áreas. Y pues queremos una vez más señalar que esta es la casa de ustedes, es la casa de ustedes y es un espacio absolutamente válido para realmente propiciar solidaridades, voluntariados y además difundir el trabajo de Cruz Roja Ecuatoriana. Pues muchas gracias por el espacio, sabemos del apoyo que tenemos de su parte con la difusión de la prevención de VIH en la que hemos estado trabajando principalmente, pero igual estamos abiertos a compartir la información que nosotros estamos ejecutando a nivel del país y a nivel internacional, si es el caso. Señor Parra, yo quisiera hacerle una invitación públicamente. ¿Qué le parece si dejamos unos 15 días de pronto de margen y usted puede tener la gentileza de invitarnos acá a nuestro programa? Por supuesto, con todo gusto. Vamos a hacer entonces la debida conexión con Carlita, con las personas sí, adecuadas. Exactamente. Pues, y desde ya usted será bienvenido. Muchas gracias. Mil gracias su atención, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Amigas, amigos, ha estado con nosotros vía telefónica el señor William Parra desde Cruz Roja Ecuatoriana, es su secretario general. Y como ustedes han escuchado, pues vamos a hacer el contacto necesario para que él esté con nosotros acá en vivo y en directo en nuestro programa. Tenemos que despedirnos ya. Y claro, ahí bajamos un poquito el tono de la voz porque sí nos queda corto, ¿no? Sí nos queda corto este programa. Lo vamos a hacer con música. Quiero agradecer a todas y todos por estar con nosotros, a Ricardo Jiménez, como siempre, su tiempo, su compromiso con el país, su compromiso con este tema, VIH-SIDA. Y a Andrés Viracocha, como siempre, cada mañana aquí. Estamos compartiendo con ustedes estos 60 minutos que lo hacemos con... ¿Qué les diría? Sí, lo hacemos con mucho cariñito. Lo hacemos con cariño, lo hacemos con buena fe, nos preparamos para hacerlo. Así es que les invitamos el día de mañana, acompáñennos desde las 9 hasta las 10 horas aquí en Juntémonos en la Casa, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días. Cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Rojan, ríen, hacen un lloro, yo me río, y no es mío, esto no es un lío. ¿Y qué dirían las que te enteran que a mi manera, mi corazón, yo les vacío? Aquí te va, que no sepa, te traigo rosas, también violeta, ramillete de mi ojos, también pompones, que todo mi cariño lo que compone, no es que yo sea romántico, ni tampoco un playboy, pero todas las muchachas siempre van donde yo voy. Si me detengo en cualquier lado, me acercan con un helado, quieren conquistarme con un hechizo, sin embargo a ti te pido permiso. Mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo. Tengo Mercedes, mejor que deducido, he superado la riqueza de los judíos. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo, elegante, rico y sencillo, tan sencillo. como un jardinero que vive de flor en flores, recogiendo las más bonitas para la voz de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, como la más bonita para la voz de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, como la más bonita para la voz de mis amores. I fall down on Papa Tess. Everybody knows I'm who's the best. Best on the east, best on the west, best on the soul, best on the way. You rock your back and move your body. You know that's just my beat and touch it. The door man, like I said, you gotta do it, do it, do it. Escuchó. Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.